buenos días a toda la audiencia, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Bueno, lo llamábamos por motivo de, por este motivo justamente, ver cuál es la opinión suya como integrante, como vocal de la Comisión de Asuntos Agrarios, a ver si nos puede traer cuáles son los trabajos que ustedes han realizado desde esta comisión y si se había pensado alguna vez en darle rango de superintendencia a todo lo que tiene que ver con delitos rurales, medida que terminó tomando el gobierno, que todavía no está oficializada, pero que ya ha sido anunciada. Bueno, creo que esto es muy importante, es decir, realmente la creación de la superintendencia de la de Policía Rural. Marca una unidad funcional mediante esta superintendencia que es muy, muy importante, y además una descentralización geográfica que es, a mi parecer, muy necesaria. En esa descentralización geográfica en los cuales están las 10 jefaturas zonales, que tendrán por cada una de las jefaturas un responsable, que lo cual estará en forma directamente conectado con la unidad, con lo que es la unidad funcional de la superintendencia policial. Por lo tanto, es un paso muy importante que lógicamente con el tiempo también se irá ajustando. Además, creemos que esa descentralización geográfica, en lo cual son 10 unidades, me parece que están muy bien distribuidas, se verá después en la práctica, y como usted bien decía, Olavarría es uno de las zonas, Dolores, Chivicoy, Pehuajó, entre otras. En ese sentido, en lo que se, las conversaciones, las reuniones que se tuvo dentro de la Comisión de Asuntos Agrarios, lo vemos con mucho optimismo. Y no solamente eso, sino unificar tareas que no estén tan separadas como la tarea de prevención, en la tarea de investigación, así que creo que es un paso importante, que lógicamente con el andar del tiempo se irán ajustando, ¿no? Pero a mi entender es muy, muy importante. Le actualizo, Buca, ayer hubo una reunión entre el fiscal general de Azul, Eduardo Serradel, el intendente José Severi y también la gente de la Sociedad Rural de Olavarría, en donde, digamos, han conformado, de hecho, una mesa de trabajo para, bueno, relacionada con todo lo que tiene que ver con los delitos rurales, sobre todo con los abigeatos, ¿verdad? Porque hay casos que no se han resuelto. ¿Usted cree que por ahí, dotando a la policía o creando esta superintendencia, este área dentro de la policía, puede ayudar a combatirse este tipo de delitos, o que en realidad también está faltando un accionar de la justicia un poco más intenso en los delitos rurales? Yo creo que son dos que se complementan. Y además, no solamente lo que es la policía, eso es muy bueno lo que me acaba de decir, la reunión del intendente con la gente de la sociedad rural y demás, porque se incluye un nuevo partícipe que es los llamados vigías, es decir, que son personas civiles contratados por el municipio y al mismo tiempo también por las distintas entidades que tienen relación con la parte, con lo es la zona rural. Así que en ese sentido creo que es un paso fundamental. Estoy con un poquito de problema en la garganta. Y además también no olvidemos de que a futuro es como que cada animal, diríamos, para evitar los abigeatos, van a tener como un propio DNI mediante el DUE. Entonces, eso también va a dar seguridad, es como la trazabilidad de los productos. Entonces, creo que todo esto va a ir sumando y realmente darle un corte definitivo a este delito, que es un delito que, en definitiva, en la mayoría de los casos, son delitos nocturnos, ¿verdad? Bien, perfecto. Buca, lo saco un segundo de este tema y le pregunto cuál es su futuro político. Se decía que usted había estado en la nómina propuesta por, o por lo menos impulsada desde aquí por Echeverri para, bueno, renovar en la séptima sección electoral su mandato en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que ha pasado? O mejor dicho, ¿qué es lo que va a hacer de ahora en más? No, yo voy a, en realidad voy a seguir trabajando en el lugar que me toca. Realmente en estos dos años de suplencia que tuve en la Cámara de Diputados hemos hecho un trabajo soberbio, estoy muy contento. Nosotros, además de hacer proyectos de leyes importantes, creo, también se han hecho gestiones en estos dos años, a lo cual se le dio una velocidad importante, como ahora se está terminando la iluminación de la rotonda de la ruta 225 y la 65, provincial y nacional, respectivamente. Uh-huh. Ayer estuve, cuando me llamaron ustedes, ahí de la radio, estaba en una localidad rural, la localidad de Ale, donde realmente estaban los ingenieros terminando la instalación de una planta de abatimiento de arsénico, de un estudio de investigación que hicimos durante muchísimos años con un protocolo continuado durante 10 años, del año 2000 al 2010, con la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Universidad de Buenos Aires. Todo eso resultó que esta es una zona realmente con problemática de arsénico y fundamentalmente en esta localidad es donde habían valores muy altos, superando los 200 microgramos, cuando normalmente es 10 microgramos, y gracias a Dios, ayer se terminó de instalar la planta de abatimiento del arsénico, lo cual se va a beneficiar muchísimo a esa comunidad. He ingresado un proyecto de ley, de lo cual permite también la investigación del cáncer temprano de colon, lo que nosotros llamamos la prevención secundaria dinámica, ahí casa por casa. Uh-huh. Trabajando en el grupo etario de hombres y mujeres de más de 50 años. Lo que nosotros llamamos dinámico, porque vamos a buscar al paciente presumiblemente asintomático sin esperar que realmente vaya a la consulta con un signo de enfermedad. Y así, en fin, no. Y además estamos trabajando acá en Bolívar, en el distrito, fuertemente, porque mi hijo es el candidato a intendente, va con lista única y se ha hecho un trabajo soberbio desde la juventud, los grupos de mujeres y hombres ya también más maduros. Así que no estamos, siempre hay algo por hacer, y mientras sea trabajar para la comunidad, más allá de los cargos que nos toca en ese momento, siempre trabajando con optimismo para la gente. Doctor Buca, le agradecemos mucho.